que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Se cumplieron 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 años de la recuperación de la democracia en Argentina y el primer año de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo cumplió años el pasado 10 de diciembre. Venimos con entrevistas a protagonistas importantes de las luchas por la democracia y la libertad en Argentina. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos. Así comienza el Semillas al Viento de hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Abner Lobos los saluda desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Últimos programas del 2008 y con las ganas de siempre de estar en este espacio migrante. En Madrid, sí, allí en Madrid, está nuestra compañera Andrea Kropman. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, amigas y amigos? Lo saben, nos gusta estar en este programa y compartir con gente de todas las latitudes. Aquí, en España, ya comienzan los preparativos para las fiestas de fin de año y todo lo invade este clima tan especial que se siente por estos días. Abner, tengo entendido que tenemos un saludo para brindar. Así es, vamos a saludar a los compañeros de la Sur, una de las radios comunitarias de la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina. Este 10 de diciembre cumplió 20 años de vida y no es casual que los compañeros hayan elegido justamente el 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos, para salir al aire por primera vez. A las amigas y amigos de Radio Sur en el 90.1 FM, nuestro cariño y nuestro reconocimiento en este nuevo aniversario haciendo Radio Popular en la Argentina. Un fuerte abrazo para quienes integran ese equipo de trabajo. Ahora sí, nos metemos en nuestro programa. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama: lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Julio Cortázar. Semillas al viento. Desde hace varios años, pero más intensamente desde el 2007, profesionales, migrantes, voluntarios o colaboradores en entidades del ámbito de la inmigración han observado desconcertados cómo comenzaban a producirse cambios preocupantes en las políticas públicas y los recursos que van dirigidos a los migrantes, ya sea cierre de dispositivos, disminución del número de plazas en recursos de acogida, reorientaciones de los servicios en base de ideas alejadas de la realidad, en fin, recorte de recursos. Además, el contexto actual de crisis económica sirve de justificación para la administración a la hora de defender estos recortes presupuestarios en materia de servicios sociales. Desde los colectivos Por Si Cierran, Ferrocarril Clandestino y la Oficina de Derechos Sociales ECO proponen el primer encuentro entre agentes de apoyo o intervención social en migraciones. Este se va a realizar en el Patio Maravillas el día 18 de diciembre a las 20 horas, que es justamente el Día Internacional del Migrante, para construir un espacio de encuentro para todas y todos los trabajadores, migrantes, voluntarios o colaboradores, en el que puedan exteriorizar las opiniones sobre esta situación actual y debatir sobre las posibilidades de acción que hay al alcance. Escuchemos mejor a Rosa de Por Si Cierran y a Débora de Ferrocarril Clandestino, dos colectivos que se construyeron en la sociedad civil y ayudan, apoyan y denuncian las violaciones a los derechos de los y las migrantes. Bueno, pues desde el Ferrocarril Clandestino llevamos bastante tiempo un grupo de personas preocupadas por la situación en general del mundo de la intervención y de los servicios sociales que trabajan con inmigrantes. Bueno, nosotros como red de apoyo que somos, nos llegaban muchísimos inmigrantes pues contando situaciones bastante delicadas y bueno, un poco a las que nosotros no podíamos resolver. Y poco a poco, pues en el contacto cotidiano empiezas a preguntarte cómo funciona, ¿no? Cómo es ese mundo de la intervención social. Y es ahí cuando, de repente, ¿no? Con estas inquietudes, cuando en diciembre del año pasado empiezan a llegar rumores, y casi no rumores, sino listas más o menos definitivas de cierres de recursos, ¿no? Y eso, pues a nosotros nos genera, evidentemente, la incertidumbre lógica, ¿no? De ver algo que ya es bastante precario de por sí, que implica unas lógicas que no acabamos de comprender y que de repente empieza a anunciarse que lo poco o lo que hay pues se cierra, ¿no? Y es en ese momento cuando conocemos a la gente, a la plataforma, Por Si Cierran, y bueno, pues juntos le proponemos una investigación. Ellas estaban, claro, como trabajadoras de estos recursos, evidentemente súper afectadas por el tema, y lo que nosotros les proponemos es una investigación que no solo intente descubrir los motivos de estos cierres, sino que vaya un poco más allá y se plantee qué políticas públicas están detrás de los cierres y también de los cambios que han acontecido en los últimos meses. Bueno, Plataforma Por Si Cierran surge el 7 de diciembre del año 2007, digamos que esa sería la fase en la que comienza una acción ya más visible. El objetivo inicial de la plataforma fue visibilizar la situación que estábamos percibiendo de repentinos cierres de servicios, disminuciones en las capacidades de atención de los recursos, también unas disminuciones sospechosas en presupuestos destinados a servicios sociales. Entonces, desde ahí decidimos organizarnos en una primera fase más pues de denuncia y de que esa situación pudiese llegar a cuantas más personas mejor, que se supiese qué era lo que estaba ocurriendo en el campo de migraciones a nivel de intervención social. Ahora, en el 18 de diciembre, nos hemos planteado realizar un encuentro, aprovechando que es el Día Internacional del Migrante, en el que podamos juntar en un mismo espacio a migrantes, trabajadores, voluntarios, militantes, gente que está colaborando con entidades relacionadas con la inmigración, con el objetivo de poder diseñar un espacio en el que todos juntos podamos reflexionar sobre esta orientación actual de las políticas públicas de servicios sociales e intervención social en Madrid, un poco para ver cuáles son las consecuencias de estos enfoques y reajustes que estamos observando y qué papel podríamos jugar nosotros, es decir, qué acciones que estén a nuestro alcance podríamos llevar a cabo, un poco para participar y para intentar dirigir todos estos cambios hacia los intereses de las personas afectadas, en este caso los intereses de los migrantes. Otro tipo de medidas que se están comenzando, digamos, a pensar, según todos ya estamos conociendo a nivel de gobierno, sobre posibles cambios en la ley de extranjería para hacerla todavía más restrictiva al movimiento de personas, y todo esto junto a la crisis económica que ahora la administración le está viniendo muy bien para poder justificar los recortes en servicios sociales, pues están, digamos, incidiendo negativamente en la situación de estas personas, que se están encontrando cada vez sin acceso a más recursos, tanto a nivel de atención como incluso a las posibilidades que antes tenían de trabajo en la economía sumergida. Ahora, debido a la crisis, todos esos empleos se están cubriendo por los propios autóctonos, por los propios españoles, que no pueden encontrar empleo en otros nichos y se ven obligados a trabajar ahí. Por lo tanto, la precariedad de las personas migrantes en estos momentos está llegando a un punto muy preocupante. Fue el 10 de diciembre de 1948, hace 60 años. Ese día, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció formalmente los derechos fundamentales de todo ser humano. Allí se consagró el derecho a la vida y a la libertad. Hace 60 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Comienza la declaración, que resume las conquistas más importantes alcanzadas hasta ese momento. Y sin dudas ha sido el documento más importante producido por Naciones Unidas, que incluyeron la mayoría de las democracias del mundo en sus propias constituciones. La declaración también ha inspirado los tratados internacionales de la posguerra y es generalmente reconocida como el fundamento del derecho internacional relativo a los derechos humanos. Pero a 60 años es bueno reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y a pesar de los muchos avances, el resultado produce cierta decepción. Estados Unidos invade países y asesina a cientos de miles de personas inocentes. Las potencias europeas violan todos los derechos humanos durante la colonización de territorios en África y América. Hoy lo siguen haciendo con los inmigrantes. El franquismo español debe figurar en la galería de la ignominia de la humanidad. Francia, sí, el gobierno francés de la época, apoyó y adiestró a los militares asesinos de la dictadura argentina. Lo mismo hicieron los militares norteamericanos con los esbirros de la dictadura pinochetista. A 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, millones de niños se mueren de hambre en el mundo. 400 millones dejan de estudiar. Hay 20 millones de refugiados de guerras e invasiones que promueven los que hablan de derechos humanos, pero practican políticas de muerte como George Bush. ¿Qué tienen para hablar de derechos humanos los países europeos que expulsan a millones de inmigrantes que lo único que piden es el derecho fundamental a la vida? En un mundo asignado por las ganancias y el dinero, en un mundo dominado por las grandes corporaciones económicas, en un mundo donde la política aún se subordina al mercado y a los intereses, los retos por la dignidad de hombres y mujeres sigue siendo una materia pendiente, pero también un desafío de los que creemos que no todo está perdido, que se puede y que se debe cambiar y que sin dudas otro mundo es posible. Aquí. Esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y desvelo podremos decir: aquí sí, otro mundo es posible si la gente va. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. mucho coraje, sudor y desvelo, podremos decir que aquí si otro mundo es posible si la gente va. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. La democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos: la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Imposible olvidarlo, fue el 10 de diciembre del 83. Ese día asumió la presidencia Raúl Alfonsín después de los años sangrientos de la última dictadura militar. Y el recuerdo permanece imborrable en el imaginario de los argentinos, por supuesto. Ese día fue reconquistada la democracia y obviamente hay celebración. Pero no todo es para festejar. La democracia argentina tiene una deuda inmensa e histórica con su propio pueblo. La deuda más grande es la deuda social. Cuesta hablar de democracia cuando muchos no tienen para comer. Basta un ejemplo. El último viernes finalizó en Buenos Aires la marcha que tenía como lema «El hambre es un crimen», organizada por los chicos del pueblo y numerosas organizaciones populares. Es que mientras algunos piensan en una democracia meramente abstracta y formal, otros decimos que la democracia debe concretizarse, debe hacerse salud, educación, trabajo y vivienda en serio para la gente y no una expresión meramente declamatoria. Víctor Basterra es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, el más siniestro de los campos de concentración durante la última dictadura argentina. Más que la celebración o la conmemoración de estos 25 años de esto que uno llama democracia, yo diría, sería mejor celebrar y conmemorar de alguna forma el comienzo de la recuperación del Estado de Derecho. Porque a partir de 1976, si bien antes, ¿no?, pero fundamentalmente a partir de 1976, se conculcaron todos los derechos. Los derechos a la gremiación, los derechos a la organización, los derechos a los reclamos. O sea, todos los derechos fueron conculcados, fueron vilmente atacados todos aquellos que llevábamos adelante algún tipo de reivindicación o algún tipo de defensa de derechos X. Por lo tanto, yo lo considero eso de alguna forma, el comienzo de la recuperación del Estado de Derecho. Después, en lo que hace a lo que se llama democracia, sí, es cierto, esta es una sociedad fraccionada por muchos aspectos. yo siempre me queda esa imagen de aquellos que han reivindicado la clase política. O sea, ¿qué significa eso? Antes eran las clases de los explotadores y los explotados. Y de pronto aparece la clase política, que se abarca todo un montón, es un universo extraordinario eso, ¿no? Porque la clase política se manifiestan no solamente legisladores, sino también hasta el puntero que trabaja en un barrio. Cosa que antes uno lo hacía por la pasión y por la mística, ahora el tipo es un rentado. Y aspira a, es como el ascenso social pasa por ese lado. El industrial que tiene un vínculo, o el funcionario, el empresario que tiene un vínculo especial con un funcionario político, justamente se va a beneficiar, pero de aquí a la China, por supuesto. Siempre es así. Pero eso, contra eso tenemos que luchar. Contra eso siempre hemos luchado casi naturalmente y ahora tenemos que redoblar el esfuerzo. O sea que yo creo que la conmemoración o el festejo o la celebración de estos 25 años tiene que estar dado por buscar la profundización del Estado de Derecho. El derecho a organizarse, a mirarse a la cara con dignidad, a ser solidario, a ser hermano, a ser compañero. Basterra, ¿cuántos años estuvo secuestrado en la ESMA? Yo estuve 4 años y 5 meses. En la Escuela de Mecánica de la Armada fui secuestrado junto con mi compañera y mi hija de 2 meses, mi compañera Dora Laura Seone, y mi hija que tenía 2 meses y 10 días, María Eva. Ellas fueron liberadas a la semana. Yo me quedé 4 años y 5 meses ahí. Tuve 7 meses en Capucha, una especie de infierno muy particular. Y luego fui utilizado, como yo era obrero gráfico y fotógrafo, fui utilizado en la confección de documentación falsa. Así que durante mucho tiempo fui obrero gráfico, mano de obra esclava, en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Documentos falsos? O sea, para los integrantes del grupo de la ESMA, ¿no? Sí. Los integrantes de la ESMA salían a operar o hacer sus barbaridades, lo que sea, desde robar un vehículo hasta robarle la casa a un prisionero y hacer todo el cambio de papeles, o sea, toda una serie de aspectos trabajaban con... ¿Y ustedes sacaban las fotos? Claro, lo que sucede es que los documentos personales, cédula de identidad, registro conductor, pasaporte, lo que sea, tiene una foto. Claro. Entonces cuando a mí me pedían 4 fotos, yo hacía 5. Ajá. Y la quinta la escondía. Está. Ahora, yo no la escondía pensando que iba a haber 25 años de celebración de conmemoración del Estado de Derecho, sino porque lo hacía medio como una especie de revancha. Ajá. Y de bronca, porque yo no pensaba de que... Cuando yo soy secuestrado el 79, el 10 de agosto del 79, a mí me liberan una semana antes de asumir Alfonsín. Ajá. O sea, cuando es electo, o sea, ese 10 de... creo que fue de octubre, no me acuerdo que fue... En octubre del 83, yo estaba dentro. Para las elecciones presidenciales del 83, usted estaba dentro de la ESMA. Dentro, exactamente. Estaba dentro de la ESMA y me liberaron el 3 de diciembre de 1983. Ajá. Ahí me dijeron, bueno, te vas a tu casa, pero no te hagas el pelotudo porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa queda. O sea, era una advertencia muy lúcida de los tipos. Pasó mucha gente por la ESMA, casi todos los mataron, ¿no? Hubo más gente. Se calcula más o menos que pasaron 5.000 personas, es un cálculo. Así, ese es el cálculo. De los cuales hemos sobrevivido entre 250 y 300 compañeros. Alba Lanzilotto es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, una de las organizaciones que ha recuperado casi un centenar de niños que continuaban secuestrados durante la democracia. Falta recuperar otros 400 que aún siguen apropiados por ex represores. Abuelas es además una de las organizaciones de derechos humanos que más ha contribuido al conocimiento de la verdad y la justicia de los años oscuros de la dictadura militar. 10 de diciembre del 83. ¿Usted recuerda cómo fue esa mañana en su vida? Bueno, yo estaba en España, estaba exiliada. Ajá, yo en España. Usted. Sí, habíamos estado con Alfonsín cuando fue allá y nos reunió a todos los exiliados y nos habló. Bueno, le dijimos todo lo que pensábamos y tal, muy amigablemente. Después yo fui a votar en el consulado porque yo no estaba refugiada, sino tenía mis documentos y todo, y fuimos a votar. Y bueno, fue una fiesta realmente, para nosotros fue una fiesta, yo inclusive creo que para los peronistas que estaban exiliados, ¿no? El que se haya acabado la dictadura. Alba, y a 25 años de este día, que todos recordamos este día simbólico, ¿qué se puede decir de todo lo que nos ha pasado, de esta construcción que estamos haciendo con sus pro y sus contras? Y bueno, es como la vida, es como toda construcción. Ninguna cosa que se hace en el mundo, creo yo, es siempre exitosa, es siempre favorable. Siempre nos tiene con la sonrisa en los labios. Tenemos piedras en el camino, tenemos tropiezos, tenemos errores nosotros mismos, toda la gente, los gobiernos, los organismos, todos tenemos errores que hacen que las cosas vayan un poquito para atrás un poco. Pero yo creo que la vida es eso. Tratar de ir siempre adelante y por ahí tener retrocesos o pasos al costado o situaciones que no podemos dominar, o que no nos animamos, o que no sé, pero es propio de la vida. Yo creo que el que crea que va a iniciar algo, el 10 de diciembre iba a ser todo perfecto, estaba loco del remate. Pero soñamos mucho igual. No, por supuesto, había que soñar, porque soñar que todo de ahí fuera bien era una manera de vivir también después de todo el sufrimiento. De tener esperanza, ¿no? Claro, yo creo que los sueños y las esperanzas, los sueños son imprescindibles para vivir. Nosotros, las abuelas, por ejemplo, si no tuviéramos esperanza, si no soñáramos con encontrar a todos los chicos, la verdad no viviríamos. Nos comentó al comienzo que había estado en España. Yo, como mi condición de creyente y de miembro de la iglesia de Monseñor Angelelli, me tocó ir a vivir a un barrio donde había un obispo igual que Monseñor Angelelli, que es Alberto Iniesta, que le decían el obispo rojo igual que Angelelli. Y que la iglesia esa... ¿Dónde era eso, Madrid? En Vallecas. En Vallecas. Vallecas es un barrio de trabajadores, en que le llamaban el barrio rojo, porque la mayoría eran republicanos. Y bueno, estuvimos ahí, nos hicimos grandes amigos. Nosotros no pasamos tan mal el exilio justamente por eso, ¿no? Porque fuimos a un barrio de gente que estaba con nosotros. Teníamos un amigo taxista que se subió una vez, vino del aeropuerto y sintió que los que venía trayendo eran unos militares argentinos que venían hablando, y le paró el taxi y le dice: bájense porque yo no llevo asesinos. Lo hizo bajar del taxi. Bueno, y así toda esa gente maravillosa que nos hizo pasar bastante bien, a pesar de la angustia de estar exiliado, de la familia, se murió mi suegro, no pudimos estar, y bueno, a mi hermana y a mi cuñado les pusieron una bomba en la casa, las mellizas desaparecieron, mis hermanas, todo eso nos hacía sufrir un montón, y todo lo que sabíamos de acá, ¿no? Que allá se sabía más que acá en nuestro país. ¿Qué nos puede decir, como reflexión final, en este día, a 25 años de la recuperación de la democracia? Bueno, yo por ejemplo hubiera querido que ahora a los 25 años y mucho antes, si hubiera sido posible, ya todos los chicos que no saben quiénes son estuvieran al tanto de quiénes son, porque tenemos un mandato de nuestros seres amados y nos parece una gran injusticia. Yo por ejemplo tengo a mi hermana y mi cuñado que han sido luchadores del PRT, Domingo Mena era muy conocido más que mi hermana, y entonces ellos, yo sé cómo eran, yo los conozco, las mellizas las conozco, mis hermanas eran dos mellizas que están desaparecidas desde chiquitas, cómo eran, cómo querían a la gente. Del gringo Mena sé un montón de anécdotas de cómo a veces jugaba la vida cuando iban a hacer un asalto y después veía uno que se desmayaba, se quedaba a atenderlo porque él estudiaba medicina. Esas cosas humanas que muchos tenían. Yo digo que no es justo que el hijo este que no sabe que es hijo de ellos no los conozca. Y aparte hubiera deseado que esta sea una verdadera democracia. Gracias por venir. Bueno, buenos días. Avances indudables, pero deudas, muchas deudas de esta democracia absolutamente incompleta que la Argentina cumplió 25 años. Bien, Andrea, nos vamos. Nos vamos, amigas y amigos de Semillas al Viento. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, nos reencontramos en una semana más y me despido de vos como siempre con un fortísimo abrazo. Adiós. Chau, Andrea, otro abrazo para vos y nos vemos obviamente. Y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre para nosotros. Volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós.